Me alegro que estés aquí en esta primera audio del entrenamiento de esta segunda semana. Un entrenamiento para la gestión del estrés y del malestar emocional. Ayer en la clase de vídeo en la que explicaba a qué nos íbamos a dedicar esta semana, te sugerí que teníamos que empezar a observar las voces como quien oye llover. Que lo importante de esta semana va a ser dejar de luchar. Generar un espacio seguro en el que podamos ver las voces que nos agreden y actuar en lo que nos sea posible, pero sin luchar. La idea de dejar de luchar, actuando en lo que nos sea posible, es central. En la clase ayer también sugerí que, igual que es fundamental dormir, del mismo modo es fundamental usar la respiración para enraizarnos y calmar la mente. Justo la propuesta que te voy a hacer ahora tiene que ver con la respiración. Con la respiración y con el dejar de luchar. Es decir, va a ir a lo nuclear de esta semana. Y no te preocupes, porque durante la semana lo iremos trabajando de forma distinta para que vaya calando en ti, para que vayas profundizando. Hoy te sugiero algo muy sencillo. Durante todo el día de hoy, cuando veas que las voces te agreden, cuando veas que las voces te maltratan, cuando veas que hay ahí una voz que te juzga o que te compara o que lee el futuro o que te exige lo que deberías y no deberías hacer, le dices: te he visto. Ah, estás comparándome. Te he visto, estás juzgándome. Te he visto, estás imaginándote el futuro y tú no eres la bruja pirula, no puedes saber lo que va a pasar. O te he visto, pretendes ser mi conciencia, pero me exiges. Me dices lo que debo y lo que no debo hacer. Te he visto. No eres mi conciencia, eres una voz que me maltrata. Y tras eso, te voy a pedir que respires. Que respires 10 veces. Será aproximadamente un minuto, quizá un poquito más, quizá un poquito menos. Pero lo que te voy a pedir es que te centres la atención en la respiración. Que no luches contra las voces, las has visto. Y ahora simplemente dices: no voy a luchar con vosotras. Y voy a respirar profundamente. Y vas a empezar a contar desde 10 hasta 0. Cuentas 10, dices 10 y respiras profundamente. Suavemente, pero con profundidad, y dejas ir el aire. Y luego 9. Inspiras, dejando ir el aire. Y luego 8. Y luego 7. Inspiras y dejas ir el aire. 6. Pones tu atención en la inspiración y en dejar ir el aire. 6. Y de nuevo. 5. Y suavemente el 4. Inspirando y dejando ir el aire. Y el 3. Y el 2. Y el 1. Y finalmente el 0. Ya ves que es un ejercicio para el día de hoy muy sencillo. Es hacernos consciente de nuestra respiración, respirando 10 veces, del 10 al 0. Bueno, creo que son 11, pero da igual. Y si quieres, en el PDF que te hemos enviado, lo apuntas. Quiero decir que en el PDF está, al final del día, hay un apartado que pregunta, ¿te has acordado hoy de respirar cuando las voces atacaban? ¿Cuando las voces te agredían? Y te preguntará, ¿has respirado una vez, o dos, o tres, o quizá cuatro o más? Y simplemente pones la cruz donde corresponda. Mañana harás lo mismo. Pasado harás lo mismo, pero no te preocupes que te lo recordaré. Y no te preocupes porque lo verás en el PDF y lo harás. Pero hoy nos centramos en esto. Y si quieres, también, verás que el PDF te pregunta cómo has dormido hoy. Pues si quieres, pones la crucecita y ya está. Esto también te lo preguntaba la semana pasada. Y verás que en el PDF te pregunta de las cuatro tipos de voces que tenemos, la que juzga y agrede, la que compara, la que imagina el futuro o la que se hace la buena pero te exige, ¿cuáles han estado de las cuatro? ¿Cuáles son las dos que han estado más presentes en el día de hoy? Esto lo vas a ver en el PDF. Por lo tanto, ahora no tienes que hacer nada. Solo tienes que, cuando las voces se presenten, respirar. Las miras y respiras. 10, 9. Y así hasta que llegues a 0. Respiras suavemente, suavemente. Y el PDF te servirá para llevar el control. Pero no te preocupes. Imagínate que el PDF no lo puedes imprimir. Pues no te preocupes. Lo importante es la tarea que te estoy dando ahora. Respira profundamente cuando las voces te atacan. Si quieres, también puedes respirar profundamente cuando vayas al lavabo. O cuando, por ejemplo, estés ante un semáforo que está rojo. O puedes respirar profundamente antes de comer. O justo los instantes antes de levantarte de la cama, si es que estás escuchando este audio como hace mucha gente. Todavía en la cama, dispuesto, dispuesta a tener un hermoso día. El día de hoy será hermoso, no lo dudo. Y el ejercicio es sencillo. Cuando las voces agredan, respiras. Y verás cómo eso genera un espacio de calma. Pero no me creas. Practícalo. Compruébalo. El día de hoy, como toda esta semana en la que trabajaremos la idea de dejar de luchar, va a ser un regalo hermoso, un regalo suave, un regalo dulce para ti. Focalízate en cuanto veas las voces, las miras y dices, mira, ya está aquí la que compara. Y respiras. Mira, ya está aquí la que juzga y agrede. Y respiras. Céntrate en respirar. Disfruta, disfruta. ¿De acuerdo? Hoy disfruta esto y mañana volveré a estar a tu lado para dar un pasito más.